no sé exactamente las horas de diferencia que tenemos, ahora lo vamos a consultar. Estamos en comunicación con alguien a que va a presentar Mirna en este momento. Hola Juan, ¿cómo estás? Con Juan Manuel Kosniciuk, desde Australia. ¿Desde Australia? ¿Cómo anda Juan? ¿Todo bien? Hola Mir, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, hola Juan. Un gusto grande saludarte. Contanos, tengo varias cosas por saber. Obviamente vamos a hablar con alguien que vive en Australia, argentino radicado en Australia, porque hoy en un rato Argentina juega con Australia. Yo me imagino, ¿vos ves, de dónde estás, Juan? ¿En Sydney? Nosotros estamos en Sydney, sí, sí. Me imagino las calles abarrotadas de gente con banderas australianas, enloquecida por el partido de hoy. ¿O estoy imaginando mal? No te creas. Es más gente argentina, tipo en todos lados, literal, que gente australiana. La gente de acá, Australia, no es tan apasionada por el fútbol, es más por el rugby. Uh-huh. Entonces, literal, ves tipo en las playas mucha gente argentina con la bandera y tipo haciendo quilombo, como siempre. Genial. Sí, pero ¿hay interés? ¿Qué palpás vos, compañeros de laburo, gente que con la que te relacionás de Australia? ¿Hay interés o medio que les chupa un huevo lo que pase con el Mundial? No, hay interés, pero se sabe que Argentina es bueno en fútbol. Uh-huh. Y se sabe que van a perder. Ojalá. Pero no, sí. Sí, de hecho, ayer estábamos viendo que en Bondi, en una de las playas más conocidas de acá, tipo, había una gran juntada argentina, tipo, con tambores y haciendo hinchada ahí, así que sí. A mí hay algo que me llama mucho la atención, que lo hablaba la semana con Mirna, que a la selección de Australia la conocen como los Socceroos, pero en Australia no se le dice soccer al fútbol, ¿o no? ¿Se le dice fútbol? No, fútbol es rugby. ¿Ellos le dicen soccer también? Se les dice soccer, Como en Estados Unidos. Ah, mira, yo tenía creído que le decían fútbol, por eso me llamaba la atención. Ayer estaba viendo un noticiero australiano, un fragmento que encontré en redes sociales, y una presentadora hablaba de, en vez de goles, hablaba de try, para notar esto que vos decís, de que obviamente les interesa mucho más el rugby que el fútbol. ¿Se han juntado argentinos, argentinas, a ver los partidos? ¿Cómo lo están viviendo ahí? Sí, de hecho sí. O sea, acá hay una movida muy grande argentina. Especialmente en Sydney es gigante lo que es Argentina acá. De hecho, o sea, hay locales que venden empanadas y demás. O sea, para no estar en tu casa en Argentina, sí. se siente muy fuerte Argentina acá. Y encima les tocó re incómodo el horario del Mundial, ¿o no? ¿A qué hora el partido de hoy? ¿A qué hora va a ser de allá de Australia? A las 6 de la mañana. Ah, bueno, no tanto, pero hubo algunos partidos que lo tuvieron a las 4, sí. A las 3, ¿o no? El anterior de hecho fue a las 9 de la noche. ¿A las 9 de la noche? No, ¿pues? Mentira, no, yo tenés razón, de hecho, sí. Sí, creo que el primero, porque las 7 de la mañana fue, de acá, no sí. Sé a qué hora será allá. ¿Qué diferencia horaria tenemos nosotros con ustedes? Tenemos 12, 13, 14 horas. 14 horas, claro. De diferencia. Claro. Adelante. Juan, ¿habilitaban hoy transporte público gratuito y algunas sedes para ver el partido allá en Australia, no? Se puede ver en la calle. Honestamente me mataste. ¿Voy a decir para Australia? Sé que en Bondi, tipo, en todo, obviamente que lo van a... En todas las playas, en las playas hay bares, y en los bares tipo siempre pasan los partidos, y cuando es fin de semana tipo se llena. Uh-huh. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Lo ves con amigos? Familia allá no vas tenés, familia política, vas a un bar, ¿cómo lo ves? Nos juntamos todos amigos, sí. Nos juntamos amigos, preparamos Fernet y nos juntamos a verlo. Y cae que es fin de semana, así que joya. Espectacular. Juan, ¿qué haces allá? ¿Qué te dedicas? ¿Por qué te fuiste? Yo soy personal trainer. Me vine para, tipo, a probar y me quedé acá por un tiempo. Uh-huh. Pero sí, trabajo en un gimnasio. De hecho, en dos gimnasios. Uh-huh. Y sí. ¿Hace cuántos años que estás viviendo allá? Ya hace... Este es el tercer año. Ajá, ¿y es un lugar para quedarse? Y está bueno para ahorrar, para hacer plata, y sí, es recomendable. Tipo, es un lindo lugar, tenés playa, O sea, es un lugar que es súper similar a Argentina en tema de ¿cómo, cómo decirte? Clima. Es súper similar, o sea, es exactamente lo mismo. Pero tenés playa, tenés, es un poco más. O sea, tenés de todo en lo que es Sydney. Tenés todo tipo de actividades. Muy bien. ¿Y cómo es el australiano? Es dado así, es nada, es simpático, es ¿cómo es? Ameno, amoroso. Vos sabés que generalmente el australiano es seco. Porque vienen la gente australiana generalmente, o sea, el australiano australiano es aborigen. Pero lo que es tipo la gente que uno encuentra en Australia viene de Europa, de Inglaterra y demás. Así que es gente como más fría. Pero lo que pasa en Sydney es que como hay tanta gente latina, se mezcla todo y uno al ser latino es como que ellos se comportan más afectivos con la gente latina porque justamente no, o sea, es algo que no están acostumbrados y gusta mucho acá. Sabés, Juan, que en la semana acá en redes sociales en nuestro país, cuando ya se confirmó que Argentina jugaba en el Mundial con Australia, se crearon varios hashtags para saber con qué gastar al australiano o a la australiana, porque al mexicano lo tenemos quizá más o menos, al polaco uno lo conoce más o menos. Del australiano como que uno no conoce tanto. ¿Con qué se lo puede gastar? ¿Con qué decimos que lo podemos joder? A ver, déjame pensar, es medio, medio complicado. Mira, tenés que dejarme pensarlo un toque, porque la verdad que no. Claro, porque no, a ver, la relación nuestra O sea, con claro, la gente acá es muy, es como no, muy, muy seca, o sea, no es como que se podés encontrarle alguna hilacha para gastar. claro, que es verdad, es verdad. Y aparte, tienen buena carne, ¿no? También, no Tiene, podemos sí. tirar de Nela, la economía es no mejor que te la nuestra. creas. No, no, No, no, mira, no. escucha, De no hecho, dice o que no. sea, nosotros fuimos me traje a mi pareja argentina ahora en marzo Sí. y estuvimos comiendo asado como loco. Sí. Y no, no, no. Terrible, ¿no? No hay Estuvo comparación. el tiempo de su vida allá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Y pará, buscaremos. hoy lo miran obviamente con Mike, su pareja. ¿Qué onda ahí? ¿Mike es futbolero? A él le encanta todo, sí, no tiene ¿Sí? problema. ¿Y cómo va a ser Sí. ese partido O ahí? sea, pero sería el primer partido que él mira tipo con amigos míos argentinos. Creo que se va a Ah, llevar una sorpresa bastante grande. De hecho, le juega de mostré tipo visitante. el video de ayer, que sé que estuvo, fue viral, acá en Australia, el video de los argentinos en Bondi, en la playa, y fue Sí. gigante. Y claro, no, no lo podía creer, claro, la gente acá no festeja como nosotros, o sea, Claro. no tiene tipo ese sentimiento bien adentro de lo que es el fútbol. Acá la gente es como más tranquila, no es tipo tan alocada con los deportes. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué les pasa a esto, no? ¿Qué les pasa a tu muchacho? No, no, no, ahí pasa que ya estuvimos en Argentina, creo que, o sea, sí, toda gente australiana, de hecho acá hay mucha gente argentina justamente, hay mucha gente australiana que ha ido a Argentina por la gente argentina que hay acá. Y ya saben que somos gente muy apasionada, así que sí, ya lo saben. Aparte, Mike nos conoció a nosotros, así que ya se dio cuenta cómo son los argentinos, ¿o Sí, no? olvídate. Olvídate que sí. Bueno, ¿Cómo Juan, sigue la sí. noche? A mí me interesa eso porque ¿Cómo ya es de ya noche. son en este momento la una, dijo, ¿no? Una. Sí, claro. ¿Cómo Acá sigue la son, co sí, sí, la 1 de la ¿Te mañana. vas a Sí, acostar no, antes de ver el la noche, partido o mira, te no? digo, la noche acá termina temprano porque empieza tipo, la joda empieza a las 3 de la tarde. ¡Hala! Así que es literal, es durante el día y a la noche, tipo, ya, si seguís después de la 1 es after. Y Claro. after ya estamos viejos para after, así que. ¿Ves? Bueno, pero hoy puede arrancar más temprano, porque con jugar Argentina en un rato, pues arranca antes de las 3 de la tarde la joda. Y si llega a pasar lo que todos queremos que pase, seguirá de largo, me imagino. Efectivamente va a seguir, déjame que Ojalá, te diga. ojalá. Viste que siempre nosotros en las Navidades escuchamos que Australia arrancó ya el año, Ya ¿viste? está. ¿Se escucharán antes los goles allá de Argentina? Ay, Dios. ¿Sí? No, no grites muy fuerte porque el otro día lo vi el partido en internet y me gritaban los vecinos los goles. Y era un gajón. Bueno, pero si fuera así, en Australia ya sabrían el resultado. Ya sabrían el resultado, claro. No, creo que estamos igual, ¿eh? Cada vez nos tiene que decir ahora cómo salió Argentina. Anda bien, ganamos, ganamos. Ganamos, muy bien. Sí, Juan, te queremos agradecer por estos minutos con nosotros. Sabemos que, bueno, una hora complicada. Gracias por habernos esperado y por charlar con nosotros un rato. Nah, por favor, un placer. Sí, cuídate mucho. Bueno, ojalá que hoy los argentinos sigan de joda, que podamos festejar también a la distancia de acá, hermanándonos con los que no están acá en nuestro país. Un abrazo grande. Obviamente que sí. Festejaremos juntos en un par de horas. Un abrazo, Juan. Gracias, cuídate. Juan. Besos. Chao. Bueno, ahí charlamos con Juan.